me enamoró y nunca más volví a verla. Fue tan lindo nuestro amor, la llevó en mi corazón. Pensando en ella siempre estoy, no puedo olvidar. Sirvamos una cerveza o sirva vino, me da igual, que hoy quiero emborracharme hasta poderla olvidar. Sírvame, mozo, sírvame nomás, que conviene.